podido saludar. La verdad que es un gozo siempre que uno se va de vacaciones, pues lo pasa bien, ¿no? Y también es bueno y además es así, es una alegría volver a reunirnos los hermanos y poder tener, disfrutar de la comunión en el Señor y también de la meditación en la palabra, en su palabra. Hay una primera reflexión que hicimos, una primera predicación que tuvimos hace ya casi un mes, sobre lo que llamamos las medias verdades o las verdades a medias. Y comentamos ya que íbamos a referirnos en una pequeña serie a este tema de las verdades a medias, de aquello que viene de parte de la sabiduría humana, de aquello que todo el mundo da por hecho, da por entendido, y que muchas veces pues es justamente solamente la apariencia de la verdad, ¿eh? ¿Os acordáis? Es difícil que os acordéis porque hace ya tiempo de esto, pero empezamos hablando de algunas afirmaciones de algunos filósofos o escritores de esa época, como José Saramago, que hablaba de lo que era la verdad y demás. Bueno, el tema principal de estas medias verdades, hay muchas medias verdades circulando por el mundo y sería inagotable un tema como este, pero si recordáis, estuvimos empezando a ver una de estas grandes medias verdades o verdades a medias que tienen que ver con el sufrimiento. Y hablamos de que, bueno, hay una especie de idea generalizada de que el sufrimiento es inútil. Y estuvimos empezando simplemente a apuntar algunos casos en los que, bueno, pues veíamos claramente que el sufrimiento tenía pues tenía un propósito. Y también estuvimos comenzando a ver algunos de los personajes o de las historias que en la palabra de Dios más se refieren o más tocan el tema del sufrimiento y precisamente más están en contra de esta media verdad de que el sufrimiento, de que muchas veces el sufrimiento es inútil, de que no se saca nada de él, todo lo contrario, hay que evitarlo lo más posible y todo lo que venga de parte de Dios no debería causar sufrimiento a las personas, ¿eh? Esto es una media verdad, esto es algo que en cierto sentido es verdad, pero cuando vamos al centro, al meollo de lo que hay detrás de esta verdad, pues encontramos un engaño, ¿verdad? Y habíamos comenzado solamente he comenzado a ver el libro de Job, que dijimos que era uno de los pasajes de la Biblia que hablan expresamente y tratan expresamente el tema de este sufrimiento aparentemente inútil, que viene causado por no se sabe qué, que viene causado a una persona que describe el primer capítulo de Job como íntegra, alguien que agradaba a Dios, alguien que no se estaba buscando problemas, alguien que no tenía por qué sufrir de acuerdo con esta media verdad que circula por ahí, ¿no? Y también anunciamos ya que íbamos a hacer un ejercicio de lectura rápida, pero digamos una pasada completa al libro de Job para ver qué pasa aquí, ¿no? Porque encontramos, si os acordáis, encontramos algunos personajes muy curiosos o muy que llamaban mucho la atención en el libro de Job, pero que están alrededor nuestro todos los días. Y uno de ellos era la mujer de Job. No sé si os acordáis que estuvimos hablando un poco de qué le dijo su mujer después de que le pasara lo que le pasó. Las palabras de su mujer, de la persona que tenía más cerca, de la persona que, bueno, nuestros esposos y nuestras esposas, pues son la persona con la que compartimos la vida, le aconsejaba, ¿no? Haciendo una especie de, haciéndose eco de esta media verdad de que el sufrimiento es inútil. ¿Os acordáis que la esposa de Job le dijo en un momento, cuando él estaba en lo peor, dándose cuenta de cómo iba su enfermedad y de todo lo que había perdido, su mujer le dijo algo así como, maldice a Dios y muérete? Y esto es un poco el hilo conductor de toda la enseñanza que tiene el libro de Job para nosotros. Hay una especie de sinsentido en el que Job se va a enrocar, se va a meter en una especie de pensamiento circular en el que está todo el rato diciendo ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Y realmente, humanamente hablando, tal como se describe a Job desde el principio y tal como él mismo reconoce que es durante todo el libro, da la impresión de que no había hecho nada para que le viniera el sufrimiento, los sufrimientos que padeció, ¿no? Da esa impresión, o sea, realmente solamente es al final del libro cuando empezamos a descubrir qué propósito tenía el sufrimiento, los sufrimientos de Job. Pero el propósito de la meditación de esta mañana es precisamente que nos demos cuenta, y ahora es una tercera predicación en la que hablaremos de más cosas sobre el sufrimiento, pero sobre todo hoy me gustaría que nos diéramos cuenta de cómo son estas, cuál es el ambiente que se vive alrededor del sufrimiento, ¿no? Y cómo se toma el sufrimiento las personas que tenemos más cerca. Cómo se toma nuestro sufrimiento o cómo nos tomamos nosotros el sufrimiento de los demás, ¿no? Y qué cosas decimos en muchas ocasiones que pueden ser más una trampa o una dificultad para el que está sufriendo y qué cosas deberíamos estar más atentos a decir, ¿no? Es decir, que vamos a ver un poco, vamos a aprender un poco a tratar con el sufrimiento tanto si nos está ocurriendo a nosotros como si le ocurre a alguien que tenemos cercano. El sufrimiento humano parece llevar detrás de sí un mensaje misterioso, ¿no? Que casi nadie ha podido entender del todo todavía, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, no entender en su totalidad el sufrimiento, por supuesto, pero sí darnos cuenta de cómo podemos convivir con el sufrimiento. Y ya en aquella ocasión hacíamos referencia a Génesis 3, ya a los principios de la Biblia. En cuanto aparece el hombre sobre la tierra, en cuanto el hombre es creado por Dios, que son el capítulo 1 y el capítulo 2, como sabéis, en el capítulo 3 ya se narra, ya se nos cuenta dónde está el origen del sufrimiento del hombre, ¿no? Y de la mujer. Y ese origen está precisamente decidir estar separados, decidir ser independiente, poner a Dios aparte, no reconocer la paternidad, la autoridad, la guía, la dirección y el señorío de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y ahí encontramos pues qué les ocurre a Adán y a Eva, que desobedecen un mandamiento muy claro, muy sencillo, donde no había muchas razones para desobedecerlo, puesto que ellos tenían de todo, sino solamente la propia soberbia humana, ¿no? De decir, bueno, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Bueno, pues empezando por ahí, y con esos planteamientos, todo el pueblo de Dios, y no solamente todo el pueblo de Dios, me refiero al pueblo de Israel, sino también la sabiduría popular de la época en la que vive Job es muy parecida a la sabiduría popular de la época en la que vivimos nosotros. No ha cambiado mucho. Y eso es lo que vamos a ver. Fijaros, el sufrimiento produce en quien sufre una serie de consecuencias. Y también produce consecuencias en aquellos que están cerca del que sufre. Y es lo que vamos a ver un poco hoy. En primer lugar, en el que sufre, por lo que vemos aquí, encontramos que Job, lo primero su primera reacción es la humildad. Fijaros en el capítulo 1, versos 20 y 21. En este momento Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la primera reacción al sufrimiento que tiene Job después de que sus hijos se mueren. Se queda sin ganado, se queda sin nada, le viene una cosa tremenda, ¿no? Y ya todavía no le había venido la segunda prueba, ¿eh? ¿Os acordáis? Hay dos pruebas. La primera es cuando pierde todo lo que tiene y la segunda es cuando pierde la salud, ¿de acuerdo? Entonces, sin haber perdido la salud, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Job reconoce que todo lo que tiene es de Dios. Y si Dios ha decidido que él lo pierda, pues él no es nadie para contradecirlo. Y luego vamos a ir al versículo 10 del capítulo 2. Después de que su mujer, que es justo cuando él pierde la salud, le dice en el versículo 9, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Porque a pesar de haber perdido la salud, Job todavía se mantenía esperando en el Señor. Dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, versículo 10, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Esta es la actitud de Job ante el mazazo que supone perder tantas cosas, tantas personas queridas. Sus hijos estaban entre aquellos escombros que habían acabado con las vidas de hijos y siervos, y también habiendo perdido la salud. Pero eso no quiere decir que Job haya sido alguien de piedra e inhumano, y que no somos capaces de entender cómo es posible que pueda reaccionar así, ¿no? Sino que Job ahora en el libro, a lo largo del libro, nos viene relatado cómo está reaccionando, cómo está asumiendo ese dolor, asumiendo esas pérdidas, ¿no? Y vamos al capítulo 3, versos... Bueno, desde el principio, vamos a leer el capítulo 3 juntos. Vamos a leer el libro de Job, ¿eh? O sea, que este tiempo vamos a estar leyendo el libro de Job, tener las Biblias abiertas, vamos a manejarlo con cierta rapidez, pero también parándonos en algunos pasajes. Capítulo 3. Después de esto, Job rompió el silencio. ¿Os acordáis que, después de todo lo que le ha pasado, vienen los mejores amigos, aparentemente los mejores amigos de Job, y se sientan con él y están una semana al lado suyo, sin hablar? Solamente acompañándole. Después de esto, dice el capítulo 3, Job rompió el silencio para maldecir el día que había nacido. Y entonces después está el capítulo 3, donde está bien descrito cómo Job se sentía, ¿no? Cómo Job sentía que no tenía que haber nacido, ¿no? Esa es su siguiente reacción, ¿no? Job empieza a darse cuenta de lo que le pasa y dice, entonces, ¿para qué he nacido yo? Y acaba el capítulo 3 diciendo, versículo 23, ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan, me llegan los suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía, y aquí está hablando de lo que era su propio... su propia situación cuando tenía de todo, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y viendo al capítulo 6, vamos a ver también parte de los lamentos que tiene Job sobre su situación. Dice, ¿cómo, versículo 2, cómo quisiera que mi angustia se pasara? Perdón, se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia. Sin duda pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. ¿Rebuzna el asno salvaje si tiene hierba? ¿Muge el buey si tiene forraje? ¿Puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Mi paladar se niega a probarla. Esa comida me enferma. ¡Ah, si Dios me concediera lo que le pido! ¡Si Dios me otorgara lo que anhelo! ¡Ah, si Dios se decidiera a destrozarme por completo y descargar su mano sobre mí y aniquilarme! Aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor. El no haber negado las palabras del Dios Santo. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? Fijaros que aquí sigue siendo Job fiel al Señor y está diciendo, bueno, humanamente hablando yo no puedo más. Humanamente hablando es tanto el dolor que siento que yo no puedo seguir. Así que lo que me gustaría, lo que quiere mi corazón, es que el Señor me quite la vida, porque así descansaré. Esto es hasta donde estaba llegando Job, sin llegar a pecar, sino deseando humanamente, teniendo pues una reacción lógica al dolor, una reacción de al dolor tremendo, una reacción de buscar ser aliviado, ¿no? Buscar ser aliviado, en este caso buscar ser aliviado con la muerte. O sea, el propio Job decía, bueno, no veo solución a esto, cada vez va peor y yo no entiendo lo que me está pasando. Así que, a lo mejor, si el Señor me lleva, entiendo más cosas, ¿no? Y sobre todo, así dejo de sufrir, ¿no? Así que tenemos que tener bien claro que cuando un creyente, cuando alguien que está cerca del Señor está sufriendo, no lo está pasando, no está pasando por una cosa fácil, ni llevadera, ni está pasando por un momento en el que lo que más le pueda animar sea intentar quitarle importancia a lo que tiene. ¿Os dais cuenta? Seguimos viendo cómo a quien sufre, en quien sufre, qué causa el sufrimiento, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de parte de Job, en Job, de ser escuchado, de que el Señor le oiga, de que alguien le escuche. Fijaros, vamos al capítulo 7, versos 1 al 11. Hemos dicho, lo primero que produce el sufrimiento en Job es humildad, es un lamento sincero y claro, y en tercer lugar una necesidad de ser escuchado clarísima, muy patente. Vamos al capítulo 7, verso 1 al 11, dice, ¿no tenemos todos una obligación en este mundo? ¿No son nuestros días como los de un asalariado? ¿Como el esclavo que espera con ansias la noche? ¿Como el asalariado que ansioso espera su paga? Meses enteros he vivido en vano. Me han tocado noches de miseria. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me raja y me supura. Mis días se van más veloces que una lanzadera. Y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven, no me verán mañana. Pondrás en mí tus ojos, pero yo ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Nunca más regresarán a su casa, desaparecerán de su lugar. Por lo que a mí respecta, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar, la amargura en que vivo me obliga a protestar. El sufrimiento no puede ser acallado, queridos. El de un creyente tampoco. Cuando alguien que cree en el Señor sufre, es bueno que lo manifieste. Es bueno que suelte lo que tiene dentro. Es bueno que exprese lo cómo se siente. Así que, si estamos cerca de alguien así, invitémosle que hable. No hablemos nosotros. Esto es lo que una de las lecciones más importantes que tiene este pasaje, ¿no? Este libro de Job. Job siente una necesidad imperiosa de hablar. Y luego vamos a ver cómo los amigos no le dejan hablar. Solamente de vez en cuando él puede abrir la boca y decir lo que tiene dentro. Pero él está reclamando eso. Vamos al capítulo 21. Fijaros que ya ha pasado un tiempo de todo lo que le están diciendo los amigos, porque después que él empezó a hablar ya los amigos se atrevieron a hablar con él. Y vamos al capítulo 21, versos 2 y 3. Dice, escuchad atentamente mis palabras, concededme este consuelo. Fijaros, el consuelo de hablarles, de decirles lo que le pasa, lo que piensa, lo que hay en su cabeza, lo que hay en su corazón. Tener un poco de paciencia mientras hablo y burlaos si queréis cuando haya terminado. Una necesidad vital para ser escuchado. En cuarto lugar, no solamente el que sufre tiene una necesidad vital de ser escuchado, sino de ser comprendido y consolado. Vamos atrás ahora al capítulo 6 y vamos a ver cómo Job reclama esta necesidad que tiene. Necesidad de ser comprendido y consolado. Vamos a los versículos 3, al versículo 13. ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Aunque uno sea parte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Pero mis hermanos son arroyos inconstantes, son corrientes desbordadas. Se enturbian cuando el hielo se derrite, se ensanchan al derretirse la nieve, pero dejan de fluir durante las sequías. En pleno calor desaparecen sus lechos. Las caravanas se apartan de sus rutas, se encaminan al desierto y allí mueren. Las caravanas de Temá van en busca del agua. Los mercaderes de Sabá abrigan esperanzas. Se desaniman a pesar de su confianza. Llegan allí y se quedan frustrados. Lo mismo pasa con vosotros. Veis algo espantoso y os asustáis. ¿Quién os ha pedido que me deis algo o que paguéis con vuestro dinero mi rescate? ¿Quién os ha pedido que me libréis de mi enemigo o que me rescatéis de las garras de los tiranos? Instruidme y me quedaré callado. ¿Os dais cuenta? Los amigos estaban empezando, ahora veremos todo lo que le dijeron, a intentar buscar explicaciones a lo que le estaba pasando a Job. Y a decirle cosas que no eran convenientes para alguien que sufre. No estaban siendo buenos consejeros. No digo que tuvieran mala intención. Pero Job una y otra vez les reprocha que están tomando una actitud equivocada, porque él, en su dolor, necesita que lo escuchen, necesita que lo entiendan, necesita que lo comprendan y necesita decir cómo se siente. ¿Qué más le ocurre al que sufre con el sufrimiento? Vamos a los capítulos 9 y 10. Una cosa muy común, muy normal, cuando alguien se enfrenta a un trauma muy grande o a un sufrimiento enorme, es la confusión. Es no entender qué pasa, no entender qué está pasando, no tener noción ni siquiera del tiempo, ni de lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y esto es un poco lo que le está pasando a Job cuando habla en el capítulo 9. Incluso quejándose contra Dios, quejarse al Señor no es un pecado. Es poner nuestro corazón en sus manos, es decir lo que pensamos, es confesar lo que hay en nuestro corazón. Fijaros, aunque sé muy bien que esto es cierto, dice Job, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él de mil cosas, no podrá responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto es su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga. Eclipsa la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos. Somete a su dominio las olas del mar. Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Si pasara junto a mí, no podría verlo. Si se alejara, no alcanzaría a percibirlo. Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Dios no depone el enojo. Aún Rahab y sus secuaces se postran a sus pies. ¿Cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque yo sea inocente, no puedo defenderme. De mi juez solo puedo pedir misericordia. Aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concedería audiencia. Me despedazaría con una tormenta y por la menor cosa multiplicaría mis heridas. No me dejaría recobrar el aliento. Más bien, me saturaría de amargura. Si de fuerza se tratara, él es más poderoso. Si es cuestión de juicio, ¿quién lo hará comparecer? Aún siendo inocente me condenará mi boca. Aún siendo íntegro resultaré culpable. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace él, entonces ¿quién? Transcurren mis días con más rapidez que un corredor. Vuelan sin que hayan conocido la dicha. Se deslizan como barcas de papiro, como veloces águilas al caer sobre su presa. Si acaso digo, olvidaré mi queja, cambiaré de expresión, esbozaré una sonrisa, me queda el miedo de tanto sufrimiento, pues bien sé que no me consideras inocente, y ya que me tienes por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Aunque me restriegue con jabón y me limpie las manos con lejía, tú me lanzarás al muladar y hasta mis ropas me aborrecerán. Dios no es hombre como yo, para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay juez sobre nosotros que decida el caso por dos. No hay quien aleje de mí el báculo divino para que ya no me asuste su terror. Quisiera yo hablar sin temor, pero no estoy en tales condiciones. Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Son tus ojos de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal, para que andes investigando mis faltas y averiguando todo acerca de mi pecado? Tú bien sabes que yo no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Vamos a los versículos 18, al versículo 18 del capítulo 10. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. ¿Acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría antes de mi partida sin regreso a la tierra de la penumbra y de las sombras, al país de las profundas, de la más profunda de las noches, al país de las sombras y el caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Esta es la situación de Job. Alguien que puede hablar así, alguien que habla así, es alguien que tiene, está totalmente, se siente totalmente en manos de Dios. Y ha llegado al punto más bajo a que un ser humano puede llegar en cuanto a su propio, al propio concepto de sí mismo, ¿no? De su valor. Está diciendo, no, yo no valgo nada. Yo no valgo nada. Podríamos seguir leyendo en otros capítulos, pero no quiero que se haga demasiado largo esto. Pero sí me gustaría leer un par de pasajes en los que Job se queja también contra sus amigos. Luego vamos a ver lo que le dicen los amigos, por qué se está quejando Job, ¿no? Pero creo que es importante que veamos que el sufrimiento en quien sufre también puede ocasionar rechazo ante lo que los otros le dicen. Pena ante lo que los otros le dicen, tristeza y no querer ni siquiera oír lo que le están diciendo los demás. Sea bueno o no sea bueno. Vamos al capítulo 16, versos 1 al 6. Después de mucho que le han hablado, le dice Job a los amigos. Versículo 2. He escuchado muchas cosas como estas. Valiente consuelo el de todos vosotros. ¿No habrá fin a vuestras peroratas? ¿Qué os irrita tanto que seguís respondiendo? Porque claro, está ellos le responden a todo lo que él está diciendo, ¿no? ¿No habrá fin a vuestras peroratas? Dice, también yo podría hablar del mismo modo si estuvierais vosotros en mi lugar. También yo pronunciaría bellos discursos contra vosotros meneando con sarcasmo la cabeza. Os infundiría nuevos brillos con la boca, os daría consuelo con los labios. Si hablo, mi dolor no disminuye. Si me callo, tampoco se me calma. Ciertamente, Dios me ha destruido, ha exterminado toda mi familia, me tiene acorralado y da testimonio contra mí. Y luego el capítulo 18, versos... el capítulo 17, verso 2, dice, estoy rodeado de burlones, sufren mis ojos su hostilidad. Y el capítulo 19.1 dice, 19.2 dice, ¿hasta cuándo vais a estar atormentándome y aplastándome con vuestras palabras? Una y otra vez me hacéis reproches, descaradamente me atacáis. Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Si queréis daros importancia a costa mía y valeros de mi humillación para atacarme, sabed que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito violencia, no hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia. Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. Me ha despojado de toda honra de la cabeza me he quitado la corona. Por todos lados me destroza como un árbol, me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Fijaros qué mezcla hay aquí de reproche ante lo que los amigos le están diciendo y intentando ayudarle, y cómo se siente él. Pero también, y vamos a ver ahora algunas de estas declaraciones, en esta confusión el creyente fiel, la persona que está cerca del Señor a pesar de lo que sufre, también tiene momentos en los que declara, pero incontestablemente, su fe y su confianza en el Señor. Y vamos a ver algunos de ellos. Capítulo 13, versos 13 a 18. Callad la boca y dejadme hablar, y que suceda lo que tenga que suceder. ¿Por qué me pongo en peligro y me juego el pellejo? Que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi consulta. En su propia cara defenderé mi conducta. En esto radica mi liberación, en que ningún impío comparecerá ante él, comparecería ante él. Prestad atención a mis palabras, prestad oído a lo que digo. Ved que ya he preparado mi defensa, sé muy bien que seré declarado inocente. ¿Hay quien pueda presentar cargos contra mí? Si no hay, quedaré callado hasta que muera. El creyente sabe cuando hay sufrimiento que no es causado por un problema que se ha buscado él. El creyente sabe que hay un propósito detrás de esto. Y que al final de este proceso va a haber algo que él está esperando también. Vamos al 17, capítulo 17, versos 3 a 5. Dame, oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? Tú has ofuscado su pensamiento, por eso no dejarás que triunfen quien por una recompensa denuncia a sus amigos, verá a sus hijos desfallecer. Dios me ha puesto en boca de todos, no faltará quien me escupa la cara. Los ojos se me apagan a causa del dolor, todo mi esqueleto no es más que sombra. Y el 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive, que al final triunfará sobre la muerte. Cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea, y no otro. Ese anhelo me consume las entrañas. El creyente que sufre, el creyente genuino, auténtico que sufre, está buscando al Señor, buscando su misericordia, como hemos leído ya, y está buscando también el final de ese proceso. Yo creo que también es importante que eso lo tengamos en cuenta. El creyente que sufre tiene esa, humanamente hablando, está pensando que no hay propósito, pero su fe, su corazón, el Espíritu Santo le está diciendo: espera, espera que llega algo mejor. Espera que vas a ver algo que todavía no habías descubierto. Capítulo 23, verso 10. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Pero él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Cuando cantamos estas canciones del Señor cumplirá su propósito en mí, a veces pensamos que no sé, como que nos va a mandar una carta y nos va a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer y así yo cumplo mi propósito en ti, ¿no? Y muchas veces la manera en que Dios cumple su propósito en nosotros, como dice aquí Job, es a través de las pruebas, a través del sufrimiento. Y precisamente los que menos idea, menos claro debemos tener que el sufrimiento es inútil, somos aquellos que conocemos al que controla todo, al que tiene todo por en su mano. Y es un poco lo que aquí Job está expresando en el capítulo 23, lo que hemos leído. Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Dice, lo que quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Él está haciendo una alusión a que Dios tiene un plan. A que eso que le está pasando forma parte del plan de Dios. Y por eso no se rebela contra Dios, ni se queja definitivamente contra Él, sino solamente se queja de su condición. Le dice, Señor, esta es mi situación y yo quiero quejarme de mi situación. Y entiendo que tú estás permitiendo esto. Y entiendo que esto forma parte de tus planes. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Bueno, ¿qué le han dicho qué le han estado diciendo hasta aquí los amigos? ¿Por qué han provocado en Job esas respuestas tan contundentes, ¿no? Pues muchos de lo que le están diciendo los amigos es, algo habrás hecho, ¿vale? Otra verdad a medias. Estas son de las que más daño hacen. Si te está pasando esto, si estás sufriendo así, esto es un castigo de Dios. Así que busca ver qué has hecho mal, arrepiéntete y vuelve al Señor y ya verás que todo se te pasa. Confía en Él y la vida te sonreirá y no habrá problemas en tu vida. Esto es parte de la sabiduría que también hay entre nosotros, que eso es sabiduría humana. Hay muchos pasajes en los que los amigos están queriendo animar a Job a que se arrepienta, porque están asumiendo que Job ha hecho algo mal. Capítulo 5, verso 17. Fijaros qué palabras. No se las digáis nunca a alguien que está sufriendo en el momento en que sufre. Se las podéis decir después que haya sufrido. Pero en el momento que sufre no digáis cosas como estas. ¡Qué feliz es el hombre a quien Dios corrige! No menosprecies la disciplina del Todopoderoso porque Él hiere pero venda la herida. Golpea pero trae alivio. De 6 aflicciones te rescatará y la séptima no te causará ningún daño. Cuando haya hambre, te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Estarás a salvo del latigazo de la lengua, y no temerás cuando venga la destrucción. Te burlarás de la destrucción y del hambre. Y no temerás a las bestias salvajes, pues harás un pacto con las piedras del campo y las bestias salvajes estarán en paz contigo. Reconocerás tu casa como lugar seguro. Contarás tu ganado y ni un solo animal faltará. Llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo. Llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo. Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo. Como ha perdido todo lo que tiene, ha perdido todos sus hijos, ha perdido sus casas, ha perdido su salud, lo que quieren decir estas palabras es que está lejos de Dios, que algo mal ha hecho. Porque el que confía en el Señor, todo eso no le pasa. ¿No os dais cuenta? Eso es falso. Eso es una enseñanza que no es de la palabra de Dios. Y está muy extendida también entre los creyentes. Le preguntaban a Jesús, ¿no?, sobre el paralítico aquel. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Os acordáis? Y era porque alguien que tiene un problema, pues la cultura popular le achaca ese problema a un pecado, a un castigo. Es un castigo de Dios. Pues no es un castigo de Dios. Se puede hablar de esto cuando a alguien cuando no está sufriendo, para que vaya asimilando que el Señor corrige, que el Señor disciplina. Pero en el momento en que uno está sufriendo aparentemente sin razón, aparentemente sin haberse causado, sin haber he hecho nada para sufrir. Decirle eso es destrozarle la vida, es quitarle toda la esperanza. No estoy hablando de que si a alguien le meten en la cárcel por haber hecho alguno malo, vayamos y le digamos, no, esto te ha pasado, pero no, no. Hay que decirle que eso le ha pasado, eso es una disciplina del Señor, ¿verdad? Como una disciplina de la sociedad. Me refiero al sufrimiento que aparentemente no tiene causa, ¿eh? Que es alguien que no ha hecho nada para que le pase lo que le está pasando, ¿eh? De eso tenemos así a nuestro alrededor, ¿verdad? Es a eso a lo que me refiero, que no tenemos que contestar con algo habrás hecho. Busca en tu corazón a ver qué has hecho mal, ¿eh? Juicio es una de las cosas que provoca el sufrimiento en quienes acompañan al que sufre. Deseo de consolar, sí, deseo de consolar. 5:8. Pero fijaros cómo quieren consolarle. Capítulo 5, versículo 8. Dice su amigo Elifaz: si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Ante él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra, envía agua sobre los campos y enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. De día estos se topan con las tinieblas. A plena luz andan a tientas, como si fueran de noche. Y bla, bla, bla, ¿no? No hablemos de teorías a aquellos que están sufriendo. No les intentemos convencer con cosas etéreas a aquel que está pasando por un momento de auténtico sufrimiento y no le encuentra razón al sufrimiento, porque eso no le ayuda. Este tipo de discursos es contra los que Job se está quejando. Si todo eso ya lo sé, no me recordéis cosas que yo ya sé. Es lo que le está diciendo Job. Dejadme hablar, dejadme quejar. Sois mis amigos, escuchadme. Si solo busco eso, solo busco que me escuchéis. ¿Os dais cuenta? Esa es la actitud que puede ayudar al que está sufriendo y al que no encuentra explicación a su sufrimiento, ¿no? Y se mezclan, como decía antes, las medias verdades y la sabiduría auténtica. Si no, mirar el capítulo 8 con el primer discurso de Bildad, ¿no? Bildad dice cosas que son verdad, pero que no se pueden aplicar a lo que Job está diciendo. No se pueden aplicar. No son pertinentes para lo que Job está pasando. Algunas de las cosas que dice están muy claras, y todo el mundo estamos diciendo amén con ellas, ¿no? Dice, versículo 2, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Y qué van a ser las palabras de una persona que está desesperada? ¿Tenemos derecho a reprocharle a alguien que está desesperado que se queje? Decir, calla, no te quejes. Cuando nos pillamos la puerta con una mano, no tenemos derecho a decir, ¡ay! Y a pegar un grito y a llorar. No tenemos derecho. Pues eso es lo que le están queriendo quitar a Job sus amigos cuando le dicen que no hable así, que sus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Y Job estaba pensando, pues yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que me duele, que me duele. Dice, si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios y si le pides perdón al Todopoderoso, si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Y dice algo profético. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Y mezcla verdades con cosas que no son verdad. Mucho cuidado con esto. Es mejor callarse cuando estamos al lado de alguien que sufre, que no entiende su sufrimiento, es mejor acompañarle que empezar a acusarle de aquello que no sabemos si ha cometido o no, ¿verdad? Es importante esto. Otro asunto, hay errores muy importantes que el Señor luego también tapa, ¿no? Y también nos hace olvidar a aquellos que han sufrido cosas que les hemos dicho cuando estaban sufriendo, ¿no? Algunas de ellas son tremendas, ¿no? Fijaros, el capítulo 11, el primer discurso de Zofar que dice aquí, ¿no? Le dice, versículo 2, ¿quedará sin respuesta toda esta perorata? Todo esto que te estás quejando, Job, te vas a enterar. Ese es un poco el mensaje. Que todo lo que estás diciendo te vas a arrepentir. ¿Quedará sin respuesta toda esta perorata? ¿Resultará inocente este hablador? ¿Toda esta palabrería nos dejará callados? ¿Te burlarás sin que nadie te reprenda? Tú afirmas, mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. ¿Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? Y sigue, ¿no?, con ese discurso de reproche hacia Job. Si queremos ayudar a alguien que sufre, vayamos por otro camino. No ayuda. No ayuda. Simplemente hace más grave el sufrimiento, si cabe. Entonces vamos a decir, bueno, hay mucho más, muchos más. Sí, yo lo que os invito es a que profundicéis en el libro de Job, leyendo y veáis cómo transcurre, ¿no?, toda esta situación de dolor, situación de sufrimiento sin sentido, aparente sin sentido, entre Job y sus amigos. Pero hay un punto, que es el capítulo 32, en el que alguien irrumpe y dice, bueno, se acabó, ya me he cansado de oír tantas tonterías. Alguien que hasta ese momento no había abierto la boca, ¿eh? Y este es Eliú, y después de Eliú viene, Eliú interviene desde el capítulo 32 hasta el 37, y después del 38 en adelante interviene Jehová, interviene el Señor, y dice lo que tiene que decir. Esto lo vamos a dejar para próxima ocasión, para aprender cómo tratar con el sufrimiento. Al menos en esta ocasión hemos visto cómo no tratar con el sufrimiento y cómo se siente el que sufre y el que piensa que está sufriendo sin sentido, el que tiene la idea de que el sufrimiento que tiene no tiene razón, no tiene sentido. Y quiero que, aludiendo a lo que decíamos al principio, que las palabras de sabiduría y la sabiduría humana sirven para poco, quiero terminar ahora mismo con una de las cosas que Job dice en el capítulo 28, que son, para mí, son claves, ¿no? Job, dentro de toda su pena, de todo su dolor, llega a decir en el capítulo 28, algo que es fundamental. Dice, ¿dónde está la sabiduría? De todo esto hay que buscar algo, Job quiere encontrar lecciones, encontrar algo que le haga crecer en su vida. Y fijaros, la sabiduría, el discurso de Job es que la sabiduría no está en las personas, no está en los pueblos, no está en la historia. La sabiduría está fuera de la historia. La verdad no está en la experiencia humana. La verdad está en otro sitio. Fijaros lo que dice aquí. Capítulo 28, verso 1. Dice, hay minas de donde se saca la plata y crisoles donde se refina el oro. El hierro se extrae de la tierra, el cobre se separa de la escoria, el minero ha puesto fin a las tinieblas, hurga en los rincones más apartados, busca piedras en la más densa oscuridad, lejos de la gente cava túneles en lugares nunca hollados, lejos de la gente se balancea en el aire, extrae su sustento de la tierra cuyas entrañas se transforman como por fuego, de sus rocas se obtienen zafiros y el polvo, y en el polvo se encuentra oro. No hay ave rapaz que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto. Ninguna bestia salvaje ha puesto allí su pie, tampoco merodearán allí los leones. La mano del minero ataca el pedernal y pone al descubierto la raíz de las montañas. abre túneles en la roca y los ojos y sus ojos contemplan todos sus tesoros. Anda en busca de las fuentes de los ríos y trae a luz cosas ocultas. Y ha cogido esta figura del minero para alguien que está sacando cosas que nadie ha visto, que están ocultas de todo el mundo. Dice, versículo 12, pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se encuentra en este mundo. Allí no está, dice el océano. Aquí tampoco, responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con ónice, ni zafiros. Ni el oro ni el cristal se comparan con ella, ni se cambia por áureas joyas. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. El topacio del Kush no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor. La puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales, temed al Señor. Esto es sabiduría. Apartarse del mal. Eso es discernimiento. Así que tenemos aquí la pista más importante de donde encontramos sabiduría y qué diferencia hay entre las medias verdades y las verdades humanas y aquello que realmente Dios revela en su palabra. Así que os invito a que hasta el próximo domingo sigáis meditando en el libro de Job y Dios mediante pues terminaremos con esta serie de predicaciones sobre el sufrimiento sin sentido aparente el próximo domingo. Que el Señor os bendiga. Gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a participar de la Santa Cena, algo que hacemos en memoria de nuestro Señor y en obediencia, porque Él nos lo mandó. Me gustaría leer en Lucas 22, en versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El cual era necesario, no era un simple capricho el sacrificar el cordero de la Pascua, sino que era necesario. Si vemos todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que había de los ritos para la purificación de los pecados, vemos como Dios puso una luz ahí al pueblo de Israel, que era el reflejo de lo que ahora mismo vamos a celebrar, que era el sacrificio necesario del Cordero de la Pascua. Y ahí tenemos a nuestro Señor como Cordero, limpio, sin defecto, sin mancha, ofreciéndose porque era necesario sacrificar un Cordero. Tenemos a Cristo que se ofrece como ese Cordero para limpiarnos de todas nuestras iniquidades, nuestras maldades y nuestros pecados. Más adelante dice: porque os digo que no comeré más, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. que por vosotros se derrama. Vamos a participar de la Santa Cena, vamos a tener un tiempo donde podamos cada uno examinarnos y ponernos en manos de Dios por si hay algo que no está en orden, de confesión o limpiarnos. Vamos a tener unos minutos para hacerlo. ¿Me podéis ayudar, Marcos y su mujer, a...? Gracias, Padre, por haber enviado aquel día a tu Hijo Jesús, Señor, para entregarse por mis pecados, para sustituir a este Cordero, Señor, que había que sacrificar cada año, y haberlo hecho una vez para siempre, Señor, haberte puesto en mi lugar, que era lo que me merecía y lo que me correspondía, Señor. Y tú lo hiciste por amor a nosotros, por amor al Padre, por obediencia, y te quiero dar las gracias porque gracias a eso, Señor, tú nos das la vida y el poder acercarnos al Padre, el poder llamarle Padre. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias eternas, Padre, por la sangre, Señor, de tu Santo Hijo Jesús, que nos limpia, Señor, que nos lava y nos deja limpios delante de ti, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos a recordar, Señor, siempre, a cada instante, todo lo que hizo Jesús por nosotros, Señor. Y así seas más digno, Señor, de todo el amor, de todo el perdón que tenemos en ti, Señor. En el santo nombre de ti. Amén. Espíritu de la cosa ven, el que yo tiene su vida, el que tiene ser venga.